En Coremarca nos ubicamos en primera fila para disfrutar de la música de tus artistas desde la zona VIP. Zona VIP. 2 a 3 de la tarde. Solo en los 100.5 FM. Yo te sigo amando. siguientes minutos. Conozca lo que sucede en la provincia de Hualgayoc y la región Cajamarca. En Coremarca Radio, el microinformativo de la hora. Terminaron la construcción de la trucha carrozable por Tachuelo, Dinamarca, en la parte alta del centro poblado de Atoyaico. Piden al gobierno municipal de Bambamarca mejorar el tramo de la carretera entre el centro poblado de Atoyaico, La Colpa y El Tambo. Con Pasacalli iniciaron hoy las actividades por la Semana Ambiental en la ciudad de Bambamarca. Las diferentes actividades en el presente año sobre conciencia ambiental en Bambamarca han sido posible con la participación de instituciones educativas, menciona el subgerente de Medio Ambiente y Áreas Verdes, ingeniero Héctor Iván Manosalva Carvajulga. Por la Semana de Educación Ambiental habrá visitas técnicas al vivero forestal del barrio Amazonas y a la compostera ubicada en la comunidad de La Luma Alta, menciona la gerente de Desarrollo Ambiental, ingeniero Yane Ruiz Cruzado. La educación en el cuidado del medio ambiente inicia en la infancia y el hogar, según la presidenta de la Comisión Ambiental de la Municipalidad de Bambamarca, la ingeniero Daisy García Díaz. Con vestimenta de material reciclado, los alumnos y alumnas del Jardín 535 del barrio San José, Bambamarca, participaron hoy en el Pasacalle por la Semana de Educación Ambiental. Estas fueron las noticias de la provincia de Hualgayoc y la región Cajamarca. Más noticias en 60 minutos. Atención, comadrita Cata. Llegó Faciomix Gol 22.2%. Poderoso antiparasitario oral. Más potente que otros antiparasitarios. Mata la jicuya y todos los parásitos de tu ganado. También mata garrapatas, piojos, chupadores. Porque tiene ivermectina. No es abortivo, es más seguro. Curando con Faciomix Gol 22.2%. Más crías, más carne, más leche. Con Faciomix Gol 22.2%. ¡Es buenazo! ¡Es barato! Compadrito Leoncio, ahorita mismo voy a comprar Faciomix Gol 22.2% para curar mis vaquitas, mi torito, mis borreguitas. Pida Faciomix Gol 22.2%. De venta en todas las veterinarias de tu confianza. Faciomix Gol 22. Poderoso antiparasitario oral. Es un producto garantizado de laboratorio La Vetsat Lima. ¿Quieres publicidad barata, efectiva y que dure todo el año? Para querer empezaremos con enero. Anuncia tu negocio en Almanaques y Calendarios. Almanaques y Calendarios en Gráfica Unión. Gráfica Unión. Visita nuestro taller en Girón 28 de Julio 660, Ciudad de Bambamarca. Son tantos días que más. No se quede, anuncie su negocio durante todo el año. Gráfica Unión, Almanaques y Calendarios. Mi calendario es de los dos. Sus ovejas y su ganado. ¡Atención! ¡Atención, compadrito Venancio! ¡Comadrita Carolina! ¡Despierte! ¡Comadrita! Llegó Ibergol más Norzulón más vitamina B12 de mayor concentración, más poderoso que todos los antiparasitarios, comadrita. ¡Compadre! ¡Tu vaca tendrá más leche! ¡Tus toros más gordos! ¡Tus borregas más crías, comadrita! ¡Llegó Ibergol más Norzulón más vitamina B12! ¡Despierta! ¡Vamos a la veterinaria a comprar Ibergol más Clorzulón más vitamina B12! ¡Potente antiparasitario inyectable! ¡Más carne, más crías, más leche! ¡Con Ibergol más Clorzulón más vitamina B12! ¡Es de mayor concentración que otros antiparasitarios! ¡Espere, compadrito! ¡Ahorita nos vamos! ¡Que mis cholitos amarren ya mis vacas y mis ovejas! ¡Vamos, compadrito! ¡Antes que se acabe Ibergol! ¡Ibergol más Clorzulón más vitamina B12! Con Ibergol más Clorzulón más vitamina B12. Adiós, parásitos. Adiós, alicuya. Con Ibergol más Clorzulón más vitamina B12. Cómpralo en Agrocentro Bambamarca. Girón Jaime de Martínez, 171. Ciudad de Bambamarca. Ibergol más Clorzulón más vitamina B12. Es un producto garantizado del Laboratorio La Vet Lima. Cada año la crisis hídrica se agudiza en Cajamarca, mientras autoridades responsabilizan al periodo de estiaje y al cambio climático. Pero, ¿son estas las verdaderas causas? ¿Qué pasó con el Río Grande, principal fuente de agua de los cajamarquinos? Una minera inició operaciones en nuestra región hace más de 30 años y gracias a un estudio de Cooperación se conoció que en 2011 alcanzó su nivel más alto de captación de agua, 128 millones de metros cúbicos, es decir, el doble de lo usado por el sector agropecuario, que consume solo 68 millones anuales. Estas afirmaciones contradicen a la minera, que dice usar solo 2 millones de metros cúbicos al año. Las actividades mineras no solo destruyen montañas y contaminan el medio ambiente, también arrasan fuentes hídricas, dejando sin agua a la población. Y en cuanto al cambio climático, la minería contribuye en gran magnitud a este fenómeno, ya que para extraer el mineral se remueven grandes cantidades de tierra con explosivos o maquinaria pesada, las cuales funcionan con combustibles fósiles que liberan CO2 y otros contaminantes. Mientras que los explosivos producen monóxido de carbono, un gas tóxico que acelera el calentamiento global. Agua o minería, nosotros decidimos. ¡Ve la vaca del Julio! ¡Está bien panzona y flaca! ¡Pobre ganado! Si la vaca está así, es porque Julio no se quiere. Ay, sí me quiero, y ya gasté demasiado en mis vacas, y no se recuperan para nada. ¿Cómo tú lo tienes bonito a tus animales? Cuéntame, hermano, ¿cuál es tu secreto? ¡Fácil, pues, hermano! ¡Desparasítalo con Pifex! ¡El papá de los desparasitantes! ¡Destruye todo tipo de parásitos internos! Y alicuya, no es abortivo, no necesita ayuno y no deja residuo en la leche. Gracias, cumpita, tú sí eres buen hermano. Pifex, producto de laboratorio Asbet, pídalo en su agroveterinaria de confianza. 2 de la tarde, 14 minutos.